Hola, mi nombre es Pascal y esta es mi proyecto personal de Hilda. Hilda es una serie de televisión y novelas gráficas creadas por Luke Pearson, un dibujante, ilustrador y escritor británico. Los cómics están distribuidos por Novrow Press. Los cómics son titulados Hilda y el Troll, Hilda y el Gigante de Medianoche, Hilda y la cabalgata del pájaro, Hilda y el perro negro, Hilda y el bosque de piedra y Hilda y el rey de la montaña. Hubo varios premios a estos cómics. El que ganó todos los premios de cómics fue Hilda y el gigante de medianoche. Pearson también trabajó en Hora de Aventura en 4 capítulos: Fuego y Hielo, Calles de Caramelo, Fútbol y Puedo Pasar. Los personajes de la serie de televisión de Hilda son estos. Hilda es una chica aventurera que está fascinada con las criaturas de su mundo, ya que vive en humanos y espíritus. Antes de vivir en la ciudad de Trollberg, vivía en el bosque. Tenía el pelo azul, suéter y botas rojas, y una bufanda amarilla y falda celeste. Tiene 3 amigos. David, que es el mejor amigo de Hilda, generalmente tiene miedo. Frida, que es la mejor amiga de Hilda, es muy inteligente y organizada. Tiene el pelo negro, sudadera celeste, pantalones y piel morena. Su otro amigo es Alfur, un elfo invisible que solo se ve si firmas unos contratos. Hace informes de cualquier suceso. Hilda también tiene una mascota llamada Twig. En el cómic se llama Brisna. Es un ciervo zorro que nunca antes había visto uno, salvo en el caso de Hilda. Antes de conocerse, Twig la salvó de un acantilado porque además de todos estos personajes, nunca falta una madre preocupante. Ella es Johanna, cuida y quiere mucho a Hilda. Esta fue la cápsula de Hilda. Nos vemos luego.